Radio Universidad. Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. Reporte meteorológico. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este noticiario Amanecer Informativo en el 1270 y www.radio.ujet.mx. Bueno, vamos a darle la información del pronóstico del clima. El día de hoy le comunico a usted que amanecimos un poco inundados. Es por ello que despertamos un poquito más tarde el Amanecer Informativo. Y le doy la bienvenida, como siempre, a el ingeniero Florencio Rodríguez. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado Jesús Soto? Muy buen día. Auditorio de Radio Universidad, muy buenos días. Le quiero comentar que este lunes amanece el ambiente helado en la ciudad de Durango. El Valle del Guadiana muestra temperatura de 1 grado centígrado a Aeropuerto Internacional e igualmente en la parte sur, Nayar Ferrería, 1 grado centígrado. Así que abríguese bien, esto nos indica que el ambiente meteorológicamente se considera como helado. Vamos a la zona del Salto, donde tenemos 11 grados bajo cero. Maneje con mucha precaución si nos va escuchando en este momento. Recuerde que al momento de aparecer el sol, aproximadamente 6 minutos, tendremos cristalización en el pavimento. Vamos a evitar algún accidente, más que nada en la zona sierra. Le agregaré que para la región de Los Llanos la temperatura está en 3 grados bajo cero en este momento, cerca de Francisco y Madero. Va para el Valle de Puanas, tenemos también un ambiente helado, precisamente con valores de 1 grado bajo cero aquí en Ciudad Vicente Guerrero y también sobre Villa Unión. En Canatlán estamos en 2 grados bajo cero y más hacia el noroeste, allá en Nuevo Ideal, estamos en 5 grados bajo cero. Tome precauciones, en este momento estamos dentro de lo que se considera como el frente frío número 17, ese que el día de ayer nos trajo vientos de arriba de 50 kilómetros por hora. Pues bien, esta mañana tenemos aquí el resultado de él, ya la evidencia con temperaturas bajas en todo el estado de Durango. Le agregaré que nos espera un día con mucho sol, 24 grados será la temperatura máxima. Esto indica que será un día fresco, templado, más 24 grados centígrados, 3 y media de la tarde aproximadamente. Evidentemente no hay condición para lluvia. Así que vamos a prepararnos, salga bien abrigado, su niño, las personas mayores. Y nada más le voy a mencionar que en la zona de los hospitales, ahí en el Parque Guadiana, tenemos una temperatura de 0 grados centígrados. Nos está llegando esta información, 0 grados centígrados en la zona de los hospitales. Abríguese bien, protéjase. Le deseamos una semana excelente y un buen día, un abrazo cálido, precisamente buenos días para todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, como siempre, trayéndonos la información del clima. Y bueno, ¿por qué no vámonos directamente con la información aquí en Amanecer Informativo? Bien, por supuesto que sí, Chiloné. Bueno, muy buenos días. También aprovechando, te damos la bienvenida al noticiero. Sí, bueno, pues sí, como le acabas de decir, amanecimos un poco inundados. Pero bueno, son cosas que inesperadas, que creo que son las que hacen el día que esté un poquito más alegre. Por supuesto que sí. Vámonos directamente con la información. Estamos recibiendo por aquí reportes. También en el teléfono, le repito, nuestra línea de contacto es el 130-1110. Y vamos directamente a la información. Mire usted, platicamos con Mario Alberto Guerrero Nevares, que es el director de finanzas municipales, y señala que se estará pagando en tiempo y forma el aguinaldo a los regidores y a todos los empleados del municipio. Ya ve que usted que ha sido pues bastante criticado esto de los 90 mil pesos que se van a llevar de aguinaldo los diputados. Pues bueno, él nos comenta cuánto se van a llevar los regidores. Le puedo informar que el gasto en aguinaldo son de 47.5 a todos los servidores públicos del ayuntamiento. En lo particular, le digo, cada regidor, como ayer lo dijeron ellos mismos, que ganan un promedio de 42 mil pesos mensuales, más sus 45 días que les corresponde por ley. Eso sería. No, así lo digo ayer porque me le preguntaron ese dato, pero no tengo yo el dato preciso. Si gusta, después se lo podemos confirmar. Pero le digo, aquí mi preocupación es que la obligación del municipio hacia los empleados se cumpla en el plazo establecido por ley, que es el pago del aguinaldo. El 20 de diciembre, aquí por costumbre se ha adelantado el pago de esa gratificación a los empleados, pero tenemos por ley hasta el 20 de diciembre, que esperemos y así podamos cumplir un adelanto a este derecho. Es más de liquidez. Ya lo comenté ahí, la ley de ingresos debe ir emparejada con la ley de egresos. La ley de ingresos traemos 1.756 millones, que lógicamente debe de ir en paralelo con el gasto. Aquí, como lo mencioné, hay obras que ya están concluidas y que el próximo año se le debe dar mantenimiento. A pesar de eso, el egreso no se incrementó más que en 1 o 2 puntos porcentuales por cada dirección. Esto quiere decir que todas las direcciones tendrán que hacer más con menos recursos, ser más eficientes en su gasto operativo para poder brindar a la ciudadanía como este año y más todavía, echándole un poquito más de valor agregado a la función de cada uno. Área de oportunidad que cada director debe ir identificando, ser eficientes precisamente desde la oficina, gasto de papelería, apagar lo que comúnmente conocemos como las luces, ahorro de energía, de agua, que son a lo mejor poquitas cosas, pero que en conjunto pueden representar grandes cantidades. Y bueno, el alcalde Adán Soria Ramírez en rueda de prensa señala que se les ha estado pagando a los beneficiarios de los diferentes programas. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde. Es un programa estatal en donde se encuentran los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y Durango, y que se está haciendo un esfuerzo por cumplir con las personas de la tercera edad. Sin embargo, pues sí hay quienes aprovechan esta situación para hacer de ello una bandera. Pero manifestaría a todos los beneficiarios de este programa que tanto el gobernador Jorge Herrera Caldera como su servidor estaremos haciendo un esfuerzo para poder sacar los pagos y para poder, como hasta el día de hoy, seguirles apoyando a través de este programa. Pues yo creo que todos, un poco, como ustedes lo podrán constatar. Bien, en otra información, mire usted, platicamos con el regidor Alejandro Arellano y nos comenta que él no está de acuerdo en que se haya aprobado y cómo se haya aprobado la cuenta pública y que tampoco le queda claro los gastos que se están originando en diferentes rubros de esta presidencia municipal. Escuchemos al regidor. Bien, así a grandes rasgos, efectivamente, lo que es la cuenta pública bimestral, ¿verdad? En el caso de la cuenta pública bimestral hay algunos rubros, aunque hay que aclarar, no soy de la Comisión de Hacienda, pero bueno, se nos da información, hay algunos rubros que no coinciden, algunas partidas que pues únicamente comentan como subsidios. Entonces, no, al menos a mí pues no me queda claro, no se nos ha explicado, ¿verdad? Y bueno, mientras no haya clarificación en ese aspecto referente a la cuenta pública de este bimestre, de igual manera a la propia ley de egresos del año 2012, donde le restaron recursos a varios rubros y fueron destinados hacia otros, pues bueno, yo lo quiero comentar, que mientras no haya la clarificación, yo le he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, aquí somos 17 regidores, y yo creo que es sano para el municipio, yo creo que es sano, la política, digo, es para hacer acuerdos, pero mientras no haya, yo siempre les propuse una reunión con los 17 regidores, con el tesorero municipal, inclusive con el propio alcalde, para revisar la ley de egresos, porque a uno también le interesa destinar recursos hacia diferentes áreas. Yo desde el año pasado lo comentaba, a mí me interesa que haya más recursos a desarrollo rural, por ejemplo, en el municipio no hubo ni un recurso del municipio. Entonces yo le dije, es sano que los 17 regidores nos juntemos con el tesorero municipal y digamos, oiga, aquí está la propuesta de la ley de egresos, ok, mira, hay que destinarle más recursos a esta dirección. Yo creo que es incongruente que haya direcciones que cuentan con financiamiento de millonario, y hay direcciones que son muy, la verdad, están, pues ahora sí que en malas condiciones. Entonces yo por eso digo, mientras... ¿Cuál se les debería de bajar? No, yo lo propuse, no me hicieron caso, una reunión con los 7 regidores, revisar la ley de egresos todos juntos. Por ejemplo, en el caso, yo soy secretario de la Comisión de Desarrollo Rural. Yo les decía, hay más recursos para desarrollo rural, hay que plantearle. O sea, el campo ahorita requiere. Este año este año 2011 no se le destinó nada más que 13 millones, pero del ramo 33. Pero el gasto normal municipal no se le destinó a desarrollo rural. La presidenta de la Comisión de Turismo, Patricia Jiménez Delgado, señala que se debe de promover más a Durango, primero al interior del país, y bueno, recomienda que el Festival Ricardo Castro se cambie a la última semana de diciembre. Escuchemos. Pues mire, creo que hay algunos buenos avances. En la Comisión de Desarrollo Industrial, Comercial y Turístico, en la cuestión de desarrollo económico, básicamente, estuvimos ahí con lo de mejora regulatoria. Se inició ya lo del reglamento de mejora y se aprobó un dictamen que estuvo aquí y pues ya nada más es falta lo del reglamento. Ahí eso creo que es un buen avance. Y también en el para el presupuesto de egresos del año que entra, pues ahí sí logré sacar un poquito más de presupuesto del que se tenía ya presupuestado para esta dirección. Entonces, pues bueno, vamos ahí con un poquito de gane que otras direcciones. Y en la cuestión de turismo, también se logró un poquito más del presupuesto, porque bueno, aquí con la idea de que se quiere posicionar a Durango como capital turística del país, pero si no hay promoción, pues difícilmente lo vamos a hacer. Entonces ese poquito se va a ir directamente a promoción fuera de aquí de Durango. Esos son de los cambios un poquito más fuertes. Ahí en la cuestión de lo que es Casa de la Plata, que está dentro de la Dirección de Turismo, ya se empezó a contemplar poderla sacar de lo que es la Dirección de Turismo y poderla colocar como un taller, propiamente o escuela, ya para que empiece a funcionar de una mejor manera, para poder aprovechar el recurso natural que hay aquí en Durango, que es la plata, ¿verdad? Entonces, creo que son avances. Y bueno, aquí también estamos tratando de que para ya próximo año, que la última semana de diciembre, que es una semana prácticamente muerta, que en esa semana se haga algo más fuerte en cuestión de turismo, o sea, alguna atracción. A mí se me ocurría, y lo voy a proponer, aunque no me corresponde mucho porque es cultura, que el festival que está ahorita, que es el Cultural Silvestre, perdón, Ricardo Castro, se cambia la última semana de diciembre. Bien, y mire usted, por otro lado, Sonia Catalina Mercado, quien es la presidenta de Seguridad Pública, nos comenta que se cerrará el año, pues precisamente vigilando que todo esté en orden, que todo esté en calma, y el llamado pues para toda la ciudadanía de que si maneja, pues no consuma bebidas embriagantes, y si las consume, pues designe por ahí un conductor designado para poder evitar estos accidentes que lamentablemente en esta época siempre se incrementan. Pero escuchemos a Sonia Catalina Mercado. Bueno, pues hemos tenido un muy buen manejo, relación con la Dirección de Seguridad Pública, la Comisión de Seguridad, pues ahorita dentro de los temas más polémicos en el país, en Durango, nosotros hemos tratado de poner todo el esfuerzo en lo que es el tema de prevención y considero que hay un buen análisis, un buen avance. Esperemos que ahora con el cierre de año, que son los operativos de Navidad, podamos dar una buena respuesta también a los ciudadanos y seguir privilegiando para el siguiente año lo que es el recurso federal que se ha estado gestionando, como es el SUBSEMUN, y el recurso que se aprobó hoy para el tema de gasto operativo y de obra, pues dar el mejor funcionamiento posible para el 2012. Pero yo siento que cerramos de manera positiva en el tema de prevención en el municipio de Durango este año 2011. Sí, es el operativo tanto de antialcohol, el de rondines en el tema de seguridad, pero en el tema de vialidad, la creación de los comités de vecinos, la educación vial, pues es parte esencial de la prevención y esperemos que en este cierre de temporada los ciudadanos podamos sumarnos al tema de la autoridad en dar lo que corresponde en cultura vial, el que seamos también positivos en ese sentido para evitar en su mayoría los congestionamientos que se dan año con año, el ser también partícipes en la autoridad, en tratar de si venimos al centro, pues tratar de evitar el que haya agresiones, el que no se, o que se deje, por ejemplo, un vehículo con cosas a la vista que nos provocan tema de inseguridad, provoca que haya ahí la posibilidad de algún robo, pues todo el tema de autocuidado, pues pedirle a los ciudadanos que nos apoyen en eso, pero la autoridad haremos de dar o dar a conocer en próximos días el operativo ya en sí, en qué va a consistir, que no nada más es en el centro histórico, sino que será en todo lo que es la mancha urbana. Bien, y bueno, pues esta es la información que tenemos para usted. Vámonos directamente con una cápsula, el reportaje de Paulina Rodríguez, que tiene que ver mucho con esta temporada. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Altavoz Duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. Muy buenos días, querido Radio Escucha. Les deseo un muy buen inicio de semana a todos ustedes. Y por supuesto, un saludo muy especial a mis compañeros en cabina, Jesús y Chilone. Pues bueno, el pasado miércoles 30 de noviembre, el gobierno del estado entregó 8,600 cobijas en varios municipios y por supuesto también aquí en la capital Durango. Esta acción nos demuestra que los duranguenses demostramos el lado humanitario con los que más lo necesitan. Así que escuchemos la opinión de la gente acerca de estas buenas acciones. Escuchemos. Creo que es una buena acción del gobierno. Ojalá y por algo esta acción la hicieran más seguido y no nada más dieran cobijas. La situación ahorita en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestro país, necesita más que cobijas. Pero se necesitan más acciones, igual de buenas. Y adelante con todo lo que puedan ayudar. Ahorita la situación es muy difícil. No hay lo suficiente empleo y pues me gustaría escuchar más noticias de esas, que la próxima vez no sean solamente cobijas, que sean más cosas, más lo que necesita el pueblo. Sí, la verdad fue una muy buena idea por parte del gobierno y ojalá como así entreguen cobijas, pues también entreguen alimentos y así, pues cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, finalmente todos los duranguenses debemos de cooperar y de unirnos a apoyar a las personas que más lo necesitan, a familias de escasos recursos, a personas que desgraciadamente viven en las calles. Los duranguenses nos caracterizamos por ser personas de buen corazón. No olvide apoyar en esta temporada de diciembre y más que nada en este invierno a personas que le podrían estar eternamente agradecidas. Y bueno, este es el reporte del día de hoy, iniciando la semana. El día de mañana lo espero con otro tema. Mi nombre es Paulina Rodríguez, reportando para Amanecer Informativo. En la zona de fuego, deportes, con Alonso Reyes. Arrancamos con la mejor información deportiva del momento. Está lista la gran final del torneo de apertura 2011 del fútbol mexicano. Se trata de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en contra de Santos Laguna. Santos derrotó a un difícil rival como lo fue el Monarcas Morelia, que nunca bajó los brazos e hicieron sufrir a los laguneros en un partido que parecían tener en las manos al ir ganando 3-0. Sin embargo, la defensa de Santos no fue sólida y a falta de unos minutos para el final, Morelia logró poner las cosas 3-2. Y cuando todo parecía propicio para que se diera la gran remontada, Aldo Leao se hizo expulsar dejando sin oportunidad a su equipo y finalmente el partido terminó sin más goles. En el otro frente, Tigres dominó a los Gallos Blancos de Querétaro. El partido estuvo muy cerrado pero un poco inclinado hacia el lado de los de casa, y cuando las cosas estaban más parejas llegó una jugada de Tigres por la banda izquierda. Damián Álvarez tomó el balón y envió un centro sin peligro, sin embargo el defensa queretano Manuel López Mondragón hizo el oso del año y empujó el balón en su propia meta, en una acción poco usual en el fútbol. Así transcurrió el partido, los visitantes poco pudieron hacer, aunque Liborio atajó un penal, no fue motivación suficiente para unos Gallos que se pueden dar por bien servidos, ya que han hecho la mejor campaña de su historia. De esta manera, el partido de ida será en la cancha del territorio Santos Modelo, y la vuelta en el volcán allá en San Nicolás de los Garza. En la división de ascenso también están listos los finalistas, los Reboceros de la Piedad echaron a León y se medirán en contra de los Correcaminos, en horario que aún no está por decidirse el día de mañana. Hay malas noticias para el fútbol nacional y es que el mexicano Javier Chicharito Hernández estará fuera de las canchas durante 4 semanas debido a una lesión en los ligamentos de la pierna izquierda al pisar mal apenas a los 6 minutos de juego del sábado. En otro tema, Miguel Cotto tuvo su revancha y vapuleó al mexicano Antonio Margarito ante más de 21,000 personas en el legendario Madison Square Garden, donde acumula ya 7 triunfos, provocando la alegría de sus fanáticos que corearon la victoria con la que retuvo a los 3 segundos del décimo asalto el cinto super welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Caminando por las calles de la ciudad, podemos encontrar varios museos. Uno de ellos es el Museo Regional de Durango, o mejor conocido como el Museo del Aguacate. Este fue construido durante la segunda mitad del siglo XIX como casa del ilustre licenciado Francisco Gómez Palacio, quien fuera gobernador del estado de 1880 a 1883. Su estilo afrancesado reserva un espacio al frente para un jardín al estilo París de aquellos tiempos. Es precisamente aquí, en lo que es ahora la esquina de las calles Victoria y Aquiles Serdán, donde podemos apreciar el árbol de aguacate, por el cual se le da su sobrenombre. Entre otras cosas, el edificio ha tenido varios usos. Sirvió como pagaduría de las tropas revolucionarias, juzgado de registro civil, presidencia municipal, sede del Supremo Tribunal de Justicia. En varias ocasiones fue utilizado como escuela y biblioteca pública. Uno de los detalles más sobresalientes de su arquitectura es su palomar, único en la ciudad, sobreviviente ornamental de aquellos tiempos. Desde el año de 1989 se abrió al público como museo, como parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Este museo ilustra de manera didáctica un panorama histórico del estado para el visitante. En su interior, llevados por guías que explican el recorrido, podemos admirar 996 piezas que ayudan a ilustrar su museografía esbozada según los momentos históricos más importantes del estado. El recorrido comienza con la Sala del Medio Físico, que entre otras cosas muestra la ubicación geográfica del estado, sus climas, evolución, recursos de flora y fauna, una buena colección de minerales y una de aves copinadas, entre las cuales podemos ver algunas especies en peligro de extinción y otras extintas, como el carpintero imperial, que no pudo sobrevivir a la explotación forestal a la que se estuvieron expuestos los bosques de la entidad. Le sigue una excelente sala de arqueología donde se exponen las culturas del desierto, Chalchihuita y Loma de San Gabriel, el terrible encuentro de las culturas indígenas con la invasión de los europeos, que en unos cuantos años lograron erradicar los numerosos grupos de indígenas como Xiximes, Acaxes, Tobosos, Zacatecos, Laguneros y Huicholes y Tepehuanos, que por fortuna todavía se encuentran entre nosotros. Después de la época colonial, donde gracias a las riquezas de minerales de oro y plata encontradas en la Madre Sierra Occidental, se logran construir los imponentes edificios de época del centro histórico de la ciudad, como las iglesias, plazas y palacios del mismo. Además, aquí se exhiben obras del siglo XVIII por el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, con la historia de la Virgen María, entre muchas cosas más. Sin lugar a duda, el recorrido tienes que hacerlo tú mismo para disfrutarlo. Recuerda visitar los museos de tu ciudad. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, y mire usted, en el comunicado de prensa que nos manda la Fiscalía General del Estado de Durango, tenemos la siguiente información para usted. Agentes de la Fiscalía General del Estado, comisionados en la localidad de El Salto, perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo Durango, tomaron conocimiento del deceso de Juan Rodríguez Arellano, de 39 años de edad, este con domicilio en el poblado Mesa de los Negros, municipio de San Dimas, Durango, quien presentó al momento de su muerte múltiples heridas contusas, entre las cuales destaca traumatismo cráneoencefálico, siendo este último la causa de su muerte. Puntualizar que los hechos ocurrieron el día 1 de diciembre en punto de las 14 horas, cuando el ahora occiso se encontraba en el exterior del lugar de trabajo, una mina de nombre Cruz Negra, ubicada en el poblado de Piedra Gorda, San Dimas, Durango, en donde en un momento dado ocurrió un deslave que dejó lesionado a Rodríguez Arellano, ya que fue golpeado con una piedra. Destacar que de manera inmediata los compañeros de trabajo del occiso le proporcionaron los primeros auxilios. El día de ayer lo trasladaron al centro de salud de la ciudad de Pueblo Nuevo Durango para que recibiera atención médica, siendo esto imposible, pues fue en el trayecto que dejó de existir. La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, tomó conocimiento de una persona sin vida, siendo su causa de muerte intoxicación por alcaloides. El día de ayer dejó de existir quien en vida respondiera al nombre de Jesús Pedro González García, de 50 años de edad, con domicilio en privada de Chalco, de la colonia Anáhuac de esta ciudad. Señalar que el occiso fue encontrado por su sobrino de nombre Miguel Ángel, quien al ser informado que su tío había sido visto intoxicándose con tiner el día previo a su muerte. Este decidió ir a buscarlo a su domicilio. Fue en este mismo lugar donde dentro de su habitación lo encontró sin signos vitales yaciendo en el piso, por lo que procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes. Bien, en otra información, la noche de ayer se registró el ingreso del Hospital General de la Ciudad de Durango, Hilda Janet de la Parra Rojas, de 31 años de edad, quien presentó escalpe frontal de 4 centímetros y golpes contusos, acompañada por su esposo, Eber Misael Sosa Villa, de 28 años de edad, ambos con domicilio en calle Nochislán de la colonia Cuarto Centenario, quien también resultó lesionado y presentó golpes contusos en distintas partes del cuerpo. Destacar que los hechos ocurrieron ayer a las 9 de la noche, cuando la pareja viajaba a bordo de un taxi verde con blanco de la línea Atos modelo 2007, conducido por Luis Suárez Esquivel, de 47 años de edad, cuando a la altura del Tecnológico el carril por el que transitaban fue invadido por un vehículo de tipo X-Trail de la marca Nissan modelo 2006 en color negro, conducido por Sergio Iván Armendáriz Muñoz, de 23 años de edad, quien provocó que el taxista perdiera el control de la unidad y se impactara contra la barda del Tecnológico. Cabe puntualizar que ambos vehículos impactados en el accidente y sus respectivos conductores quedaron a disposición de los agentes de vialidad. En otra información, la unidad especializada en delitos de tránsito terrestre, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Durango, tomó conocimiento de un accidente registrado el día de ayer en punto de las 17 horas en la avenida 20 de noviembre, resultando lesionados, quien corresponde al nombre de Sabino Torres Castañeda, de 47 años de edad, con domicilio en la calle Fuente Canto del fraccionamiento Las Fuentes de esta ciudad, presentando fractura expuesta de tibia y peroné de pierna derecha, por lo que ingresó al Hospital General para recibir los cuidados médicos pertenecientes. Los hechos tuvieron lugar cuando el lesionado transitaba por la avenida antes mencionada a bordo de una motocicleta de su pertenencia a la marca Honda modelo 2005 en color negro, cuando en el cruce vial de la avenida Cuauhtémoc se atraviesa en su camino un vehículo siendo Torres Castañeda imposible esquivarlo, por lo que se impacta en la parte lateral del mismo, ocasionándose las heridas ya descritas. Bien, y vamos a información más agradable, vamos a nuestra cápsula de cultura. Llenando tus oídos de tradición y folclor, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta es la información de cultura y entretenimiento. Grande ha sido la aceptación que ha tenido el Festival de Pastorelas de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, que realiza el Instituto de la Cultura del Estado de Durango, y que para hoy lunes 5 de diciembre tiene programada la pastorela Las Peripecias de un Costal, de Antonio Argudín, a cargo del Grupo Leones de la Secundaria número 7 de Torreón. La función se llevará a cabo en el Teatro Dolores del Río en punto de las 18:30 horas. Cabe destacar que dicho festival se realiza en el Teatro Dolores del Río y es coordinado por Benjamín Gómez Jiménez y cuenta con el apoyo de Leticia Arriaga, directora de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, y Roberto Ojeda, delegado del ICED en Región Laguna. La lista de pastorelas ya está lista e incluye las siguientes presentaciones. Programada para el miércoles 7 de diciembre está Pastores de la Ciudad, de Emilio Carballido, seguida de La Fiesta Mexicana para el jueves 8. El viernes 9 de diciembre se presentará a Belén Pastores, mientras que el 15 de diciembre se correrá el telón para recibir Cómo te quedó el ojo, Lucifer, de Ramón Calvo. El día 16 se presenta Los Fantasmas de los Villancicos y La Misión, de César Chaires y Jesús Prieto, que cerrará con broche de oro el Festival de las Pastorelas de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio el sábado 17. Todos los Gómez Palatinos a prepararse para disfrutar de estas singulares pastorelas. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento que tenemos para ti en este inicio de semana. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Muy bien, pues vámonos ya, ya es hora de despedirnos de todos ustedes, querido Radio Escucha. Recuerden escucharnos la próxima emisión en Radio Universidad 1270 Amplitud Modulada. Mi nombre es Chilonea Hernández y le deseo un excelente día. Y bueno, pues sin decir que disfrute su día y pásela al máximo. ¿Verdad, Jesús? Sí, por supuesto que sí. Vámonos a trabajar, vamos a echarle todas las ganas cada quien en nuestras actividades. Damos, como siempre, el agradecimiento en el apoyo técnico a Macario Rueda, que nos asiste amablemente y eficientemente para llevarle a usted todos la información. Nos vamos, le comento que ahorita a las 9 de la mañana se va a dar inicio de la reunión nacional de CIDEU. Esto es de desarrollo urbano, vienen alcaldes de todos los municipios del país y estarán en nuestra ciudad. Así es que bueno, pues vamos a traerle a usted la mejor información. Lo esperamos en punto de las 5:45 de la tarde para llevarle los pormenores. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información. Radio Universidad.